esa es la ruina. Y esa es la ruina. Y esa es la ruina. Yep, yep. Y esa es la ruina. Jungla de almidón, ladrillo y cristal. Si eres un yonki nunca ganarás. Gusano de asfalto, eso eres tú. Cadáver vivo, te quedas sin luz. Venga tío, ya deja de soñar. Tus falsos sentimientos, hijo puta, matan. Vamos a empezar, que os quiero contar las historias más tristes de cualquier ciudad. Esta es la jungla urbana. No hay vida sana, la droga nos gana. Puedo llegar a ser un camello. Mira qué bien, no es nada bello. Puedo llegar a tener el mono, pero yo no, porque no la tomo. Soy un vicioso, eso me da igual. Pero no quiero acabar, medio muerto es un normal. Desde que tengo uso de razón, llevo dinero todo el que puedo. Con negocios, trapicheos, me da igual. La cuestión es tener para poder jalar. No para picar en la trampa mortal, que es la heroína, te voy a contar. La verdad es jodida, te dolerá, pero tío, échale huevos a la realidad. Desesperas, esperas, da igual, pues al final tendrás que esperar. Espérate, te lo voy a explicar, a ver si paras ya pronto de robar. Tu casa, el talego, dulce hogar, por culpa de las rulas pierdes la libertad. Conozco mucha gente que era guay legal. Si van todos puestos no se puede ni hablar. No hay dinero, una puñalada. Mueren vidas sanas, te matas más. Bandas, rivales, como animales, se quitan la vida, esa vida no me vale. Si hay alguna salvación, para menos corrupción, solución. Legalización, la heroína, la heroína. La heroína, la heroína. La heroína, la heroína. La heroína es tu puta ruina. Primero te enamora, luego te perfora. Era tu sueño, solo es tu dueño. Ahora ya eres una máquina más. Necesitas gasolina, mierda de heroína. Quiero hablar de la droga tal y como es, y la ve mi bola. Si tú te vendes pa' comprar tu propia ruina, yo sigo mi rima, mierda de heroína. Material en las venas, solo llevas ya tu corazón, la chuta que bombeará. La jungla degenera, actúa a tu manera. No incordies a la vasca, hijo puta, frena. Yonki Sebastel, yo no quiero ver. Si estás a mi lado, compórtate. Si en ti no hay paz, ni amor, que sepas tío duro que eso es lo mejor. Veo un yin yang, veo bien el mal. Veo caballo y coca, ya. Primero la consumes tú a ella, después ella a ti, así es de bella. La droga no es un juego ni una moda más. Al loro con ella o te destruirá. Acabo de mear una chuta en la esquina. Heroína, mierda fina. Siento en mi interior un gran placer, poder saber ver y no caer. Porque yo vivo, me pregunto y digo, estoy vivo porque vivo y por eso lo digo. El cementerio de valientes, pasotas e ignorantes, se llena día a día más que antes. El mono te esclaviza y sigues a caballo. Dejarlo ya no puedes, ese es tu fallo. La droga es ilegal, tienes que matar. Culpable el Estado y los demás. Para hablar de la droga tienes que probarla, tratarla, amarla, poder dejarla. Luego ya podrás opinar, hablar de todo este triste fenómeno social. Tienen sentimientos, solo es enfermedad. Vaya puta mierda, seguridad social. Droga dura. Es hasta el alcohol, si es legal, porque el costo no. Los 60, 70, 80, 90, negocio en común, moda droga ya en venta. La heroína, la heroína. Me alucina. La heroína, la heroína. Te domina. La heroína, la heroína. Te domina. La heroína, la heroína. ¡Es tu puta ruina! Y sigues con las bromas, con la metadona. La ruina te domina, el vampiro es tu metadona. La sangre desmayado por el hambre. Aspecto de cadáver, pareces un alambre, fiambre, hombre. Tío, despierta ya, vive de verdad, no la vayas a cagar. Espero que este tema te haga reaccionar. Déjate los chutes, fuma marihuana ahora, y así te sentirás mejor, de ánimo, mente y de corazón. Reconozco que evadirse es de puta madre, pero no emplees tu vida solo en un desmadre. Quiero hacer ver, no vacilar, si no nunca jamás cantaré yo rap. Tienes muchas cosas en las que pensar. Amar, follar, viajar, bailar, ganar, flipar, soñar. De verdad, y no de mentira. Mira, de un bolso estira, con odio y con ira. La vida se te pira. Tu alma suspira. Un saludo y máximo respeto a todos mis colegas que por cualquier cosa, bueno, por haber caballo, han llegado a ver la muerte vestida de blanco. La heroína, la heroína. Te alucina. La heroína, la heroína. Te domina. La heroína, la heroína. Te alucina. La heroína, la heroína. ¡Es tu puta ruina! Y esa era ruina. Yeah, y esa era ruina. Sí, hermano, sí. Y esa era ruina. Y esa era ruina. Polvo gris. Polvo marrón. Máquinas. Pirulas. Metadona. Chutas. Papelinas. ¡Mierda! La mierda de Paco, ese perico, el caballo, que destroza todas las calles, todos los barrios, todos los hermanos, y mirando el color de la piel, el pueblo muerto del caballo, toma, Paco.